tirado en una cama. El Michael Schumacher del rap de esta zona. Y aunque me lo esperaba, dolió igual, mujer traidora. No me mires a los ojos, que son de vidrio, pero no lloran. Voy a rapear hasta que el cuerpo me aguante. Voy a esperar, sé que tu recuerdo vence. Hasta que el cerebro o el mango me digan suficiente. Si no lo paro, monstruo, y rapeando igual que siempre. Lo hago mejor en directo, imagínate eso. De tierras ajenas salí leso. Y besos pa'l que estuvo ahí, pa'l que no la mala. No voy por fans, voy por un rancho en Arizona. El tiempo se te escapa, reacciona mi llave. A veces llueve, pero cuando sale el sol se puede ver a Luis Siete Lunes rapeando en el patio. Juan persigue tórtolas mientras yo hago que paren los Casio. Nunca le he puesto precio a mi arte, siempre he sido un poco aparte. Respiro y se nota, rapeo y se nota. Hablo y se nota, en trateos, camisetas de fútbol y el deseo de copas. Secretos míos que me destruirán. Siempre fue invierno, piedad. Que ese profeta no se meta entre el dolor de un hombre y sus letras de rap. No volver a verte es maldición o suerte. La locura es madre de pasiones como el arte. Dado pasos de torpe, chocado con las paredes por no llevar los lentes cuando más se debe. Ahora ansío el tiempo libre, un desempleado más. Alguien que aún les manda mensajes en sobres, metidos en botellas con forma de disco. Este va dedicado al que me dio por muerto, aún existo. Al tercer día Cristo, Luis tarda 3 años. Respirar no te haría daño. Calmar la rima, llevarla más despacio. Cada sílaba pondrá pelos de punta extraños. Cada rima es un peldaño hacia el ocaso. El mío, no el de mi crew, que será eterna. Vivir entre tabernas o entre libros y reglas. Carga una Ruger LCP en la pierna.